Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos, hoy es enero 2, 2023. Hoy es el primer lunes del año. ¡Feliz Año Nuevo! Adelante con algunas noticias de interés local, internacional y regional. Esperamos que hayan tenido un bonito fin de año y una celebración de Año Nuevo con sus seres queridos donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias. Y un resumen de la política en California. Vendedores ambulantes, protección al aborto y la elección de Alex Padilla impactaron a California. Muchos temas se debatieron que impactaron a todos los residentes de California y posicionaron el estado a nivel nacional. Uno de ellos fue sin duda la coraza que se legisló alrededor del aborto. Esto como consecuencia de la decisión de la Corte Suprema de suprimir la ley que permitía el acceso a nivel nacional y dejando que cada estado eligiera el rumbo que quisiera tomar. California eligió ser un paraíso, apoyando la enmienda de la Constitución del Estado para prohibir que el Estado interfiera o niegue la libertad reproductiva de un individuo que se define para incluir el derecho al aborto y el derecho a los anticonceptivos. Otras dos proposiciones que ganaron y serán puestas en marcha son la Proposición 28, que proporciona fondos adicionales para la educación artística y musical en todas las escuelas públicas K-12, incluidas las escuelas charter. Mediante la asignación anual del Fondo General Estatal, una cantidad equivalente al 1% de los fondos estatales y locales requeridos para las escuelas públicas. El desafío de la puesta en marcha de esta iniciativa es el enorme esfuerzo que se tendrá que implementar para la distribución de los fondos y la contratación de los maestros que atenderán las altas demandas. La otra medida controversial fue la 31. Esta medida prohíbe la promoción de ventas de tabaco con sabores a los menores de edad. Este triunfo enfrentó una gran oposición de la industria tabacalera, la cual vio la derrota a pesar de una gran inversión. El gobernador Gavin Newsom fue reelecto después de un año de derrotar los intentos de destituirlo. El gobernador gastó cientos de miles de dólares en este ciclo electoral haciendo campaña fuera de California, posicionándose como una figura política nacional al perseguir a los pesos pesados del Partido Republicano, como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el gobernador de Texas, Greg Abbott. Por su parte, Nancy Pelosi, líder de San Francisco durante mucho tiempo, renunció a su puesto como vocera en el Congreso este año y así llegó al fin una era en la política demócrata que cimentó su lugar en la historia como la primera y única mujer por ahora en servir como presidenta de la Cámara de Representantes. El senador demócrata Alex Padilla volvió a hacer historia este año cuando se convirtió en el primer latino elegido para representar a California en el Senado de los Estados Unidos. El hombre de 49 años rompió una barrera en 2021 cuando prestó juramento para ocupar el puesto de Kamala Harris después de que ella se convirtiera en vicepresidenta. Su designación por el gobernador Gavin Newsom se celebró como una representación de la gran y creciente población latina en el estado. El problema de las personas con falta de vivienda también continúa situándose entre los temas más importantes del año. Sintiendo la presión, una mayor cantidad de alcaldes demócratas respaldaron medidas agresivas para despejar calles y aceras. El gobernador Newsom retuvo miles de millones hasta que las ciudades prometieran un mejor progreso e inversión, provocando un debate en cada una de las ciudades del estado. En una victoria para los vendedores ambulantes de California, este año el gobernador Gavin Newsom promulgó el proyecto de ley 972 del Senado. Esta iniciativa moderniza el Código de Alimentos Minoristas de California, Cal Code, que a menudo dificultaba que los vendedores ambulantes de alimentos obtuvieran permisos válidos. La SB 972 específicamente revisa los requisitos de equipos costosos e innecesarios como fregaderos de 3 compartimientos para vendedores de comida en las aceras. Con la pandemia de COVID-19 todavía en segundo plano y en ocasiones saltando al frente, después de 2 años, 2022 se sintió mucho más como el regreso a la normalidad que muchos esperaban que traería el 2021. Se esperaban nuevas olas a finales de 2022, pero con las campañas de vacunación y las medidas preventivas, se espera un mayor control sobre la pandemia que nos acompañe en el 2023. En el condado de Los Ángeles, se insta el uso de máscaras para evitar el aumento de COVID. Los trabajadores y estudiantes deben cubrirse durante 10 días una vez que regresen a su trabajo y escuela después de las vacaciones. Ante la posibilidad de otro aumento de COVID-19 derivado de fiestas y viajes durante la temporada de vacaciones, los funcionarios de salud del condado de Los Ángeles instan a los trabajadores y estudiantes a usar máscaras en lugares públicos cerrados durante al menos 10 días. Una vez que regresen al trabajo y la escuela, el uso de la máscara durante este tiempo podría ayudar a mitigar otra ola después del día del Año Nuevo, dicen las autoridades. 10 días es el periodo aproximado de incubación de coronavirus, el tiempo entre que alguien está expuesto y cuando podría ser contagioso, incluso si no desarrolla síntomas. La temporada navideña, por su propia naturaleza, trae un mayor riesgo de exposición incluso en celebraciones y eventos durante viajes o en espacios públicos más concurridos, dijo el pasado jueves la directora de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, Bárbara Ferrer. Con los niveles de transmisión aún altos, es muy probable que muchas más personas hayan estado expuestas. El enmascaramiento, que sigue siendo recomendado pero no obligatorio en lugares públicos cerrados en el condado de Los Ángeles, puede ayudar a interrumpir el ciclo de transmisión, según muchos expertos. Los sitios de trabajo individuales, los lugares y otros entornos pueden establecer sus propios requisitos si así lo desean. Sigue vigente una orden estatal de máscaras en entornos de atención médica y hogares de ancianos. Las reglas de seguridad en el lugar de trabajo de California también requieren que los trabajadores usen máscaras si han estado en contacto cercano con una persona infectada durante 10 días después de la exposición. Las escuelas en el condado de Los Ángeles no han seguido el camino que está siguiendo Filadelfia, donde el distrito escolar planea una orden de máscaras para interiores para los estudiantes y el personal durante los primeros 8 días después de las vacaciones de invierno. Los funcionarios de salud del condado de Los Ángeles por el momento expresan un optimismo relativo sobre las tendencias recientes del coronavirus. Las tasas de casos continúan disminuyendo luego de un aumento repentino de Día de Acción de Gracias y los niveles de coronavirus en las aguas residuales también están disminuyendo, recesiones que han disminuido en gran medida la probabilidad de un mandato universal de máscaras para interiores este invierno. Aún así, como se ha demostrado antes en la era de COVID-19, el condado más poblado del país no existe en el vacío. Los desarrollos y tendencias en otros lugares tienen una forma de hacerse sentir localmente. Las oleadas anteriores de la pandemia a menudo han coincidido con el surgimiento de una nueva versión problemática del coronavirus, como ocurrió el otoño y el invierno pasados con la llegada de la variante Omicron y el verano anterior cuando Delta provocó un aumento en los casos y las hospitalizaciones. El 2022 ha sido definido por varias variantes de Omicron que compitieron por la supremacía nacional. En los últimos meses, el BA.5 fue dominante durante mucho tiempo y dio paso a 2 de sus propios descendientes, BQ.1 y BQ1.1. Pero estos han sido reemplazados este mes por el rápido aumento de otras variantes, como lo es el XBB.1.5, que ahora representa aproximadamente el 40% de los casos en todo el país, según los datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Esta cepa, hace 2 semanas en particular, estaba vinculada a solo por lo menos 10% de los casos nuevos a nivel nacional. El aumento ha sido particularmente pronunciado en el noreste y los funcionarios están investigando si la nueva subvariante está causando un aumento masivo en las tasas de casos. Según lo que está ocurriendo en Nueva York, es probable que las hospitalizaciones lleguen a aumentar. Dice, las tasas de hospitalización de la ciudad de Nueva York son más altas que las del condado de Los Ángeles. Es preocupante un aumento explosivo en China tras el fin de la política de cero COVID. Cuando tienes estos enormes aumentos en el número de casos, es un terreno fértil para nuevas mutaciones, dijo Ferrer, y las nuevas mutaciones nos asustan a todos. Ferrer es la directora de salud de Los Ángeles. El condado de Los Ángeles reportó 2,359 casos de coronavirus por día durante el periodo de 7 días que terminó el viernes pasado y un 9% menos que la semana anterior. Eso es más del doble de la tasa de primera semana de noviembre, pero significativamente menos que el pico de otoño de 3,929 casos por día que se registraron durante la primera semana de diciembre. Sobre una base per cápita, la última tasa de casos de coronavirus del condado de Los Ángeles es de 163 por semana por cada 100,000 residentes. Una tasa de 100 o más se considera alta. La tasa oficial de casos de coronavirus captura solo una fracción de la cantidad real de infecciones, dado que muchas personas usan pruebas rápidas en el hogar cuyos resultados no se informan de manera confiable al gobierno. No obstante, dijo Ferrer, está aliviada de que la línea de tendencia de los casos esté disminuyendo. Ferrer recalcó que tiene la esperanza de que el cumplimiento continuo de las precauciones sensatas puedan limitar un segundo aumento a principios de 2023. Nota de Los Angeles Times. Sueño futuro en donde mis manos no tiemblen cuando despido a un hermano, que siempre tenga la fuerza para poder llegar a todo. No tiemblen cuando despida a un hermano, que siempre tengan la fuerza para poder llegar alto. Sueño un pasado en donde amanece un nuevo día que lejos nos lleve, que la infancia de un niño vuele como un barilete. Sueño un futuro en donde mis manos no tiemblen cuando despida a un hermano. que eso del cielo fue todo un mito, que ya no estamos solos, los sueños nos han reunido. Durante 5 años, 375 peatones murieron en condado de Orange, según muestran los datos. Esta nota del Southern California News Group en el Orange County Register. Era un lunes a última hora de la noche y Constantino Barrera empezó a preocuparse. Su hijo de 32 años, David, no había regresado a su casa de Santana de su rutina de trote aproximadamente 90 minutos el 18 de mayo de 2020. El mayor de los Barrera subió a su auto y recorrió la ruta corriente, pero no lo encontró. David tampoco contestaba su teléfono celular y el padre regresó a casa esperando que David hubiera salido con amigos y que olvidó decírselo. A la mañana siguiente, Constantino Barrera se despertó temprano y vio en las noticias que un peatón había sido atropellado en Rayet Street y St. Anne Place, a unas cuadras de su casa. Corrió a la intersección, era su hijo. El conductor que atropelló a Barrera se había dado a la fuga. Las imágenes de la cámara de vigilancia no captaron un número de placa, le dijeron a la familia, ni siquiera una descripción sólida del mismo. Las circunstancias en el caso de Barrera no estaban claras y la policía se negó a proporcionar más información sobre cómo creen que ocurrió el accidente. David Barrera, profesor de música para adolescentes, se había convertido en parte de una tendencia inquietante del condado de Orange. En los 5 años que finalizaron el 31 de diciembre de 2021, 375 peatones murieron atropellados por vehículos en el condado, según datos proporcionados por la oficina forense. Tal vez sorprenda a algunos, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dicen que la culpa en más de la mitad de las colisiones fatales es de la persona que viaja a pie y no del conductor, a menudo debido a cruzar la calle imprudentemente o ir en contra de una señal de tráfico. De cualquier manera, la muerte de un peatón es evitable. Tuvimos una colisión reciente en la que un peatón estaba siendo su propio oficial de tránsito, dijo el sargento Mike Thomas del Departamento de Policía de Huntington Beach. Estaba caminando contra una mano roja. En realidad estaba levantando la mano hacia los autos para tratar de que se detuvieran mientras caminaba por Beach Boulevard y un auto se detuvo en un carril, pero luego el auto que viene en el otro carril que todavía tiene que cruzar no lo ve hasta que es demasiado tarde. El momento más problemático para las muertes de peatones fue durante la noche. El 47% de las colisiones mortales ocurrieron entre las 6 p.m. hasta la medianoche, muestra un análisis de los datos realizados por Southern California News Group. Un 22% adicional ocurrió desde la medianoche hasta las 6 a.m. Es lo que siempre enseñamos y cómo se enseña a los niños. Haces contacto visual y te ves, dijo el sargento Todd Hilton del Departamento del sheriff del condado de Orange. Si estás mirando ese vehículo, no tiene ojos. Es el conductor quien nos tiene. La gente no se da cuenta de lo rápido que suceden estas cosas, agregó Hilton. Simplemente suceden tan rápido y el impacto es tan duradero que como adultos jóvenes no nos damos cuenta, pero a medida que envejecemos nos damos cuenta de cuánto afectan estas cosas a las personas. De las muertes, el 63% tenía entre 31 y 70 años. Los de 19 a 30 años fueron el 14% de las muertes. Según las autoridades, hay peatones imprudentes. Por ejemplo, en una tarde soleada reciente en Stanton, se podía ver a varios peatones cruzando la playa fuera de los cruces peatonales. Dave Musselwhite, de 64 años, No era uno de ellos, pero dijo que en el pasado había cruzado carriles fuera de un cruce de peatones y Musselwhite camina para hacer ejercicio y despejar su mente. Algunos de los conductores no son muy observadores o tienen prisa, dijo el residente de Stanton. A veces no entro en los cruces peatonales porque incluso parecen peligrosos, así que miro a mi alrededor, espero y corro entre los cruces peatonales. Sé que no debería hacer eso, pero a veces es más seguro. Más al sur, a lo largo de Beach, en Huntington Beach, Omar Chowdhury, de 33 años, tenía audífonos inalámbricos mientras caminaba en un cruce de peatones a través de Warner. Camina alrededor de 2 horas la mayoría de los días, a veces 4 millas hasta la playa desde su casa y luego otras 4 millas de regreso. Lo más importante para mí es tener contacto visual, dijo Chowdhury, gerente de tecnología de información. Quiero asegurarme de que me miren. No pasaré hasta entonces. Prefiero parecer estúpido por unos segundos más y no morir. Pero incluso esa estrategia no es ciencia perfecta. No soy demasiado nervioso mientras estoy fuera, pero soy consciente de que alguien podría verme y aún así atropellarme, dijo. Los teléfonos celulares y los audífonos son ilegales si se usan en ambos oídos mientras se conduce. Se encuentran entre las principales distracciones entre automovilistas y peatones, dijeron funcionarios policiales. En los peores años de COVID, cuando más personas trabajaron desde casa y aparentemente redujeron su tiempo en las carreteras, las muertes de peatones en realidad aumentaron. En 2019, el condado vio 59 muertes de peatones, según muestran los datos, pero en 2020 y 2021 esos números subieron a 79 y 88. Hay 100 teorías, dijo el sargento Joe Atkinson, quien está en la División de Tráfico del Departamento de Policía de Anaheim. Es una anomalía extraña, frecuente en todo el estado. En Anaheim dijo la policía que un hombre caminaba en medio de la calle para distanciarse socialmente de otra persona en la acera. El conductor de un camión de reparto, parcialmente cegado por el sol naciente, lo golpeó y lo mató. Dado que la ley de cruce imprudente será diluida considerablemente en California a partir del domingo 1 de enero, los oficiales de tránsito dijeron que creen que las condiciones en las carreteras serán más peligrosas. Las colisiones de peatones ocurren con más frecuencia de lo que la gente piensa, dice la detective de Santana, Laure Bao. La nueva legislación está poniendo a las personas en mayor riesgo que antes, así que esté atento y no se arriesgue donde no es necesario. Los ingenieros de tránsito, por su parte, dice que se esfuerzan por hacer que las calles sean tan seguras como prácticas para enfrentar diferentes problemas. Hay muchas calles con curvas y pendientes en el sur del condado de Orange, lo que hace que la distancia visual sea un desafío mayor en algunas áreas, dijo Kathy Wen, ingeniera de tránsito de Laguna Niguel. Las señales de advertencia ayudan a los conductores a medida que toman las curvas, indicándoles lo que hay más adelante como una señal de tráfico. Las líneas de borde acercan a los vehículos a la línea central y los alejan de las aceras, dijo Gwen. Durante los 5 años, según se muestran los datos, hubo 6 peatones atropellados y asesinados en Laguna Niguel, el último en febrero de 2020. Después de las muertes, algunos ingenieros de tránsito vuelven a visitar los lugares donde ocurren las colisiones fatales para ver si algún cambio ayuda. Cada vez que tenemos una fatalidad, miramos ese lugar para ver si hay algo que podamos hacer con respecto a la operación de la intersección o el trazado de líneas, dijo Dave Roseman, ingeniero de tráfico de Fullerton. Queremos minimizar la posibilidad de que eso vuelva a suceder. Y bien, como peatones, pues es importante caminar en las aceras, cruzar la calle en los cruces marcados y, como dijeron en la nota, no caminar con distracción, como por ejemplo con audífonos o leyendo el teléfono mientras cruza la calle, porque si uno está distraído y el automovilista está distraído, eso puede llevar a tragedias. Santa Ana aprueba financiamiento para proyecto de vivienda asequible. Habitat for Humanity desarrollará 6 unidades a la venta para familias que ganen hasta el 80% del ingreso medio del condado de Orange. el Consejo Municipal de Santa Ana en noviembre aprobó por unanimidad 2.2 millones a Habitat for Humanity para el desarrollo de 6 unidades de viviendas asequibles para la venta en Washington Avenue. Se espera que el proyecto esté terminado en 14 meses a partir de que el desarrollador del proyecto reciba los permisos de construcción. Agradecemos y aplaudimos a la ciudad de Santa Ana por su determinación de brindar oportunidades de propiedad de vivienda asequible a sus familias trabajadoras, más allá de las unidades de alquiler asequibles, dijo Monique Davis, presidenta y directora ejecutiva de Habitat for Humanity del condado de Orange. Esta asociación pública-privada es un ejemplo de las formas creativas que estamos explorando para llevar una mayor propiedad de viviendas asequibles a nuestras comunidades. Davis dijo que ser propietario de una vivienda fortalece las comunidades porque ayuda a generar riqueza generacional. Las estructuras actuales en el terreno han estado abandonadas durante más de una década y el edificio es inhabitable según la ciudad. El proyecto de Habitat for Humanity en 1921 West Washington Avenue dará como resultado 3 edificios duplex estilo granja para 6 familias de bajos ingresos que ganan hasta el 80% del ingreso medio del condado de Orange, con preferencia por las familias que viven o trabajan en Santa Ana. Cada unidad tendrá aproximadamente 1,430 pies cuadrados de espacio habitable interior, 3 dormitorios, 2 baños y medio, un patio privado y un garage para los 2 autos. La Comisión de Desarrollo Comunitario solicitó por primera vez al Consejo Municipal en agosto que aprobara 1.98 millones en fondos para el proyecto Habitat for Humanity. Sin embargo, esa cantidad se incrementó a 2.2 millones después que se revisó el proyecto para incluir una unidad que cumpliera con las disposiciones de la ley estadounidense para personas con discapacidades. Los fondos para el proyecto provendrán del Fondo de Vivienda Inclusiva de Santa Ana, el programa Home Investment Partnerships, el programa Home American Rescue Plan y el programa Project Based Voucher y el Fondo del Programa de Estabilizaciones de Vecindarios. Actualmente, Santa Ana tiene varios proyectos de vivienda asequible en marcha que en conjunto se espera que proporcionen más de 5,000 unidades de vivienda asequible una vez que se completen los proyectos. Esta es una nota del Orange County Register. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero junto a ti. Desesperación. una vida, me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero junto a ti. En cuestiones de migración, se duplicaron las detenciones de migrantes en Estados Unidos el año fiscal 2022. En Nueva York, las detenciones de migrantes en Estados Unidos casi se duplicaron en 2022 en comparación con el año anterior debido a que las autoridades fronterizas detectaron más cruces de personas y los tribunales bloquearon los esfuerzos del presidente estadounidense Joe Biden para limitar los arrestos y centrarse en los delincuentes graves, según los datos del Servicio de Inmigración y Control. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, por sus siglas en inglés, detuvo a casi 143,000 inmigrantes en el año fiscal 2022, que terminó el 30 de septiembre, casi el doble que en 2021, según datos publicados el 30 de diciembre. Alrededor de 2/3 de las detenciones fueron de extranjeros que solo tenían infracciones de migración. La mayoría fueron detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México sin condenas penales ni cargos pendientes y fueron transferidos al ICE, dijeron funcionarios en una conversación con periodistas. El servicio deportó a unos 72,000 migrantes a más de 150 países y expulsó a muchos más de Estados Unidos mediante agentes de la patrulla fronteriza que se apoyaron en las restricciones de la era de la pandemia conocida como Título 42. La deportación en virtud de un estatuto conocido como Título 8 es un proceso más formal y largo que puede dar lugar a prohibiciones de reingreso en Estados Unidos por mucho tiempo, en comparación con las expulsiones que pueden durar solo horas en virtud del Título 42. Política en vigor desde el comienzo de la pandemia este pasado marzo 2020. Los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos detuvieron a un récord de 2.2 millones de indocumentados en la frontera suroeste en el año fiscal 2022. Cerca de la mitad de los detenidos expulsados rápidamente en virtud de la política del Título 42. 5 razones por las que el Título 42 debe terminar. Un análisis publicado por The Washington Office on Latin America, WOLA, una organización no lucrativa de Estados Unidos que promueve los derechos humanos en las Américas, expone por qué la aplicación del Título 42, una política sanitaria que se aplica como si fuera una política migratoria para expulsar a inmigrantes indocumentados sin permitirles pedir asilo, debe terminar. El 21 de diciembre era la fecha límite fijada por los tribunales para suspender el Título 42, pero su terminación está suspendida indefinitivamente mientras el Tribunal Supremo de Estados Unidos decide si prorroga o no su aplicación debido a la demanda de varios estados gobernados por republicanos. Desde que se impuso por primera vez a mediados de marzo de 2020, las administraciones de Trump y Biden han utilizado el Título 42 unas 2.5 millones de veces para expulsar a personas migrantes. Estas son 5 razones por las que esta política debe terminar. El derecho a solicitar asilo está garantizado por la ley estadounidense e internacional. Intentar bloquear una protección fundamental pone vidas en peligro y no sigue la ley que sostiene que Estados Unidos es una nación que acoge a personas migrantes que buscan la libertad. El Título 42 permite expulsar a personas aunque se enfrenten a amenazas reales contra su vida, les niega protección y las pone en peligro. No se aplica para proteger la salud pública. La sección 265 del Título 42 es una disposición del Código de Estados Unidos que se remonta a la década de 1940. Se trata de un párrafo de 128 palabras de redacción imprecisa que permite a las autoridades sanitarias estadounidenses denegar la entrada de personas o bienes en Estados Unidos para evitar la propagación de enfermedades transmisibles. El gobierno de Trump alegó que la orden se ponía en marcha para proteger la salud de las personas en Estados Unidos y la de los agentes fronterizos. El gobierno de Biden detuvo la expulsión de niños no acompañados, pero dejó la orden en vigor durante casi 2 años. Tercer punto, crea un sistema discriminatorio. El título 42 crea un sistema que excluye a las personas solicitantes de asilo en función de su nacionalidad y no de sus necesidades de protección. Las personas provenientes de los 5 países cuya ciudadanía México ha acordado aceptar como expulsiones en la frontera terrestre, México, El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela, se enfrentan a una probabilidad muy alta de ser expulsadas. ¿Por qué son expulsiones fáciles y baratas? Las personas de otros países que no son estos que mencionamos tienen una probabilidad baja de ser expulsadas porque deben ser expulsadas por vía aérea, lo que es caro y a veces imposible debido a las malas relaciones diplomáticas con el país receptor. El resultado es que la probabilidad de que alguien tenga la oportunidad de solicitar protección en la frontera entre Estados Unidos y México depende sobre todo de dónde haya nacido. El cuarto punto es que pone en mayor peligro a las personas que necesitan protección. Al impedir que quienes necesitan protección soliciten asilo, el título 42 expone a los migrantes expulsados a graves peligros en México. Más del 90% de los 2.5 millones de personas en busca de protección fueron enviadas a México, donde se han documentado casos de abuso como asaltos, robos, violaciones y secuestros con rescate. Resulta alarmante que aunque se ponga fin al título 42, los medios de comunicación indiquen que el gobierno de Biden está considerando políticas controvertidas que seguirían restringiendo el derecho a solicitar asilo. Entre ellas podría figurar la denominada prohibición de tránsito, que rechazaría las solicitudes de asilo de personas migrantes no mexicanas que no hayan intentado primero solicitar asilo en otros países a lo largo de su ruta hacia Estados Unidos. Esta y otras medidas similares serían un ataque frontal a los principios humanitarios adoptados tras la Segunda Guerra Mundial, que hicieron del derecho de asilo una norma internacionalmente aceptada y consagrada en la legislación estadounidense. Quinto punto, socava la capacidad de Estados Unidos de promover una respuesta a la migración regional centrada en la protección. La administración Biden aboga por un enfoque regional de la inmigración, pero para seguir convenciendo a otros países sobre cómo gestionar la migración, incluido el acceso al asilo, debe predicar con el ejemplo. Tanto si el título 42 finaliza pronto como si el Tribunal Supremo lo retrasa, el gobierno de Biden debe planear su finalización y atender a las personas solicitantes de asilo en lugar de considerar nuevas medidas que limiten el acceso a la protección. Esto incluye invertir tiempo y recursos en tres áreas: restablecer el derecho a solicitar asilo, mejorando la tramitación en la frontera, garantizar la disponibilidad de ayuda humanitaria para quienes llegan y coordinar la respuesta local, estatal y federal, y redoblar los esfuerzos para mejorar la adjudicación de asilo, recortando los tiempos de espera y reduciendo los retrasos al mismo tiempo que se garantiza el debido proceso. Esta es una nota de La Opinión. Noticias de la Associated Press. 14 muertos en ataque contra cárcel del norte de México. 10 guardias y 4 reclusos fueron asesinados el domingo cuando hombres armados en vehículos blindados atacaron una cárcel estatal en Ciudad Juárez, fronteriza con El Paso, según funcionarios estatales. Aproximadamente a las 7 de la mañana, varios vehículos blindados llegaron a la cárcel y hombres armados abrieron fuego contra los guardias, señaló la Fiscalía de Chihuahua. Además de los fallecidos, otras 13 personas resultaron heridas y al menos 24 reclusos se fugaron. Soldados mexicanos y la policía estatal recuperaron el control de la cárcel horas después. La Fiscalía Estatal dijo que su personal investigaba el incidente. En agosto, un motín al interior de la misma cárcel se extendió a las calles de Ciudad Juárez, dejando a 11 personas muertas. En esa ocasión, 2 reclusos fueron asesinados al interior de la prisión y después presuntos pandilleros comenzaron a balear la ciudad, matando a 4 empleados de una estación de radio que hacían una promoción en un restaurante. Los actos violentos son frecuentes en las prisiones mexicanas, incluso en algunos en donde las autoridades solo cuentan con control nominal. Los enfrentamientos suelen ocurrir entre reclusos de pandillas rivales que en lugares como Ciudad Juárez actúan como facciones de los cárteles de narcotraficantes. Poco después del ataque del domingo en la cárcel, la policía municipal fue atacada, pero logró capturar a 4 hombres después de una persecución, según el comunicado de la Fiscalía Estatal. Horas después, la policía mató a dos presuntos hombres armados que circulaban en una camioneta. Lula nombra defensor del Amazonas. En Río de Janeiro, el presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, anunció el jueves que la activista amazónica Marina Silva será la próxima ministra de Medio Ambiente del país. El anuncio indica que la nueva administración dará prioridad a la represión de la deforestación ilegal en el bosque, incluso si eso significa entrar en conflicto con los poderosos intereses de la agroindustria. Ambos asistieron a la reciente conferencia climática de la ONU en Egipto, donde Lula prometió a las multitudes que vitoreaban deforestación cero en la Amazonía, la selva tropical más grande del mundo y clave para combatir el cambio climático, para 2030. No habrá seguridad climática si la Amazonía no está protegida, dijo. Silva le dijo a la cadena de noticias Globo TV poco después del anuncio que el nombre del ministerio que dirigirá se cambiará a Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático. Muchos actores de la agroindustria y legisladores asociados están resentidos con Silva. Eso se deriva de su tiempo como ministra de Medio Ambiente durante la mayor parte de la presidencia anterior de Lula, de 2003 a 2010. Lula también nombró a Sonia Guajajara, mujer indígena, como primera ministra de Pueblos Indígenas de Brasil, y a Carlos Favaro, productor de soya, como ministro de Agricultura. Silva nació en Amazonía y trabajó como cauchero cuando era adolescente. Como ministra de Medio Ambiente, supervisó la creación de decenas de áreas de conservación y una sofisticada estrategia contra la deforestación, con importantes operaciones contra los delincuentes ambientales y nueva vigilancia satelital. También ayudó a diseñar el mayor esfuerzo internacional para preservar la selva tropical, el Amazon Fund, en su mayoría respaldado por Noruega. La deforestación se redujo drásticamente, pero Lula y Silva se pelearon cuando comenzó a atender a los agricultores durante su segundo mandato y Silva renunció en 2008. Lula parece haberla convencido de que él ha cambiado de rumbo y ella se unió a su campaña después de que él aceptara sus propuestas de preservación. Brasil volverá al papel protagónico que tuvo antes en lo que respecta al clima, a la biodiversidad, dijo Silva a los periodistas durante su propia aparición en la cumbre de las Naciones Unidas. Este sería un cambio brusco de las políticas del presidente saliente, Jair Bolsonaro, quien impulsó el desarrollo en Amazonía y cuyo ministro de Medio Ambiente renunció después de que la Policía Nacional comenzara a investigar si estaba ayudando a la exportación de madera talada ilegalmente. Bolsonaro congeló la creación de áreas protegidas, debilitó las agencias ambientales y colocó la gestión forestal bajo el control del Ministerio de Agricultura. También defendió la agroindustria, que se opone a la creación de áreas protegidas como los territorios indígenas y presiona por la legalización del acaparamiento de tierras. La deforestación en Amazonía de Brasil alcanzó un máximo de 15 años en el año que finalizó en julio de 2021, aunque la devastación se desaceleró un poco en los siguientes 12 meses. En Egipto, Lula se comprometió a enjuiciar todos los delitos en el bosque, incluidas la tala y la minería ilegales. También dijo que presionaría a los países ricos para que cumplieran sus promesas de ayudar a las naciones en desarrollo a adaptarse al cambio climático. Y se comprometió a trabajar con otras naciones que albergan grandes bosques tropicales, como República del Congo e Indonesia, en lo que podrían ser posiciones de negociación coordinadas sobre gestión forestal y protección de la biodiversidad. Como ministro de Medio Ambiente, Silva estaría a cargo de llevar a cabo gran parte de esa agenda. También es probable que Silva enfrente la resistencia del Congreso, donde el caucus agrícola representará el próximo año más de un tercio de la Cámara Baja y el Senado. Dos legisladores aliados de Lula, que provienen del sector agrícola de la nación, le dijeron a Associated Press antes de los anuncios que no estaban de acuerdo con la nominación de Silva, dado el conflicto de su mandato anterior. Otros estaban más esperanzados, como Neri Geller, legisladora de la bancada de agronegocios que actuó como puente con Lula durante la campaña, dijo que las cosas habían cambiado desde la partida de Silva en 2008. En ese momento, Marina Silva era quizá un poco demasiado extremista, pero la gente del sector agrícola también tenía algunos extremistas, dijo. Y también citó un marco legal fortalecido en torno a la protección ambiental. Creo que ella maduró y nosotros maduramos. Podemos avanzar en puntos importantes de la agenda del sector de la agricultura y al mismo tiempo preservar el medio ambiente, indicó. En Colombia inició el domingo un cese al fuego bilateral con 5 de los principales grupos armados que operan en el país, el cual se extendería hasta el 30 de junio bajo la supervisión de las Naciones Unidas y la Iglesia Católica, la OEA y la Defensoría del Pueblo. El cese tendrá como objetivo principal suspender la afectación humanitaria de la población en general y en particular de las comunidades étnico-territoriales y campesinas, indicó la presidencia en un comunicado el sábado al filo de la medianoche. La suspensión de las acciones ofensivas cobija al Ejército de Liberación Nacional ELN, considerada la última guerrilla activa en el país, con la que el gobierno reanudó una mesa de diálogo en noviembre. Se trata del primer cese al fuego bilateral logrado desde entonces y el resultado más notable de las negociaciones. La declaratoria del cese al fuego bilateral incluye a la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, dos facciones de las disidencias de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que volvieron a las armas y no se acogieron al proceso de paz firmado en 2016 con el Estado. Se unieron también a la declaratoria las autodefensas de la Sierra Nevada, herederas del paramilitarismo y el Clan del Golfo, también conocido como autodefensas gaitanistas de Colombia, el mayor cártel de narcotráfico del país en los últimos años, que ha llegado a tener capacidad de traficar 20 toneladas mensuales de cocaína, especialmente hacia Estados Unidos y países europeos, según las autoridades colombianas. El gobierno aclaró que por el momento no contempla más ceses al fuego con otros grupos armados, además de los 5 anunciados, e indicó que hará una revisión de resultados de los procesos en ejecución y otros ceses unilaterales para tomar futuras decisiones. El cese al fuego bilateral forma parte de una estrategia llamada Paz Total, con la que el presidente Gustavo Petro, primer izquierdista en el poder en la historia de Colombia, busca tener acercamientos con los grupos armados que deriven en diálogos de paz o sometimiento a la justicia, con el objetivo de aminorar el conflicto armado que persiste en el país, impulsado especialmente por lucrativas rentas ilegales como las que deja el narcotráfico. Esta es una nota de la Associated Press. Y en Palestina, el gobierno palestino criticó ayer las líneas políticas del nuevo ejecutivo en Israel y afirmó que son anexionistas, violentas, racistas y de incitación a la limpieza étnica. Después de que Benjamín Netanyahu tomó posesión como primer ministro al frente de una coalición que integra a varios partidos ultraderechistas y ultraortodoxos, rechazo al que se sumó el movimiento islamista armado Hamas. El Estado de Palestina considera esta agenda amenaza existencial al pueblo palestino y a sus derechos inalienables e inviolables, manifestó la Cancillería en un comunicado. Subrayó que la comunidad internacional debe asumir sus responsabilidades y rechazar cualquier acuerdo con un gobierno decidido a cometer crímenes internacionales, entre ellos la anexión, la persecución política y la discriminación racial. En el comunicado reafirmó que la coalición de racistas y negacionistas declarados está adoptando sin arrepentimiento alguno una agenda de expansión colonial, discriminación racial y apartheid, al tiempo que demuestra su total desdén a la comunidad internacional, el derecho internacional, las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas ONU y el Consenso Internacional para la Paz. Hassem Kassem, vocero de Hamas, advirtió que no permitirá que el gobierno neofascista de ocupación cruce las líneas rojas y subrayó que impedirá que las autoridades israelíes violen los derechos de los palestinos y sus lugares sagrados. el programa político del nuevo ejecutivo de Netanyahu, que integra a varios partidos, agregó, confirma su fascismo contra el pueblo palestino y sus lugares santos. En Sudamérica, bajas de la derecha. La oposición venezolana puso fin en horas recientes al gobierno interino proclamado por ella misma, que encabezaba Juan Guaidó. El líder golpista boliviano Luis Fernando Camacho fue capturado el pasado jueves y fue formalmente acusado de terrorismo. Por lo tanto, en Brasil, Jair Bolsonaro se despedía entre lágrimas de la presidencia brasileña, reemplazado por Luis Ignacio Lula da Silva, ganador de los comicios de octubre pasado. Desde enero de 2019, Guaidó fue colocado al frente de un pretendido gobierno paralelo que, si bien no ejerció ningún poder real en Venezuela, fue en cambio empleado como cabeza de playa del injerencismo de la Casa Blanca trumpista y logró el reconocimiento de la Organización de Estados Americanos y de decenas de gobiernos aliados de Washington, incluido por un tiempo el de la Unión Europea. La función real de la presidencia de Guaidó fue crear una coartada para que diversos gobiernos occidentales encabezados por los Estados Unidos y Gran Bretaña confiscaran los activos venezolanos en el exterior y establecieran un bloqueo económico contra el gobierno de Nicolás Maduro, lo que provocó un hundimiento sin precedente de la economía venezolana. El gobierno interino se descompuso de manera paulatina por su corrupción, su incapacidad para ejercer autoridad de ninguna clase dentro de Venezuela y el declive del respaldo internacional que había logrado en un primer momento, fenómeno que se explica marcado por la llegada de gobiernos progresistas en Chile, Argentina y Colombia, el retorno de Bolivia a la democracia luego del breve periodo golpista, así como por el retiro del reconocimiento por parte de la Unión Europea en enero de 2021. Por otra parte, en Brasil, Jair Bolsonaro dejó grabado un mensaje de despedida entre lágrimas y autoexculpaciones antes de partir a Miami, donde pasará, donde se fue a visitar a su amigo Donald Trump. El fin de la presidencia ultraderechista y del desastre que conllevó suscita un suspiro de alivio, en tanto que el nuevo gobierno de Lula, comenzando el 1 de enero, constituye un motivo de esperanza para los brasileños y los latinoamericanos en general. Cabe notar que, al contrario de lo que ocurre en Europa, las derechas de Latinoamérica se encuentren en declive, así como nos indican los cambios en la política que están ocurriendo, y esto puede traer buenas noticias para recibir el 2023. La vida, pa' tomarme un trago de agüita florida. Ale, ale, oye, oye, oa, oa, oa, oa, ayele, ayele, ayele, ayele, ayele, ayele, ale, ale, oye, oye, ale, ale, oye, oye, ale, ale, oye, oye, ale, ale, oye, oye,